programa. Y se escucha este rock, se escucha el rock, es muy bueno el programa y eso implica que está Valentina Concetti con su estación Rock and Rush. Palabra, su caso puede resolver. Pero buenas tardes, Valentina, bienvenida a la Feria del Libro. No te... ahí estoy. Muchas gracias a todos los amigos que están escuchando, les mandamos un saludito a todos los nenes. ¿Cómo? Todos. ¿Has traído nenes al estudio de Renacer? No, porque estoy viendo uno desde acá afuera. Sí, mirá, se escuchó el rock y se fue corriendo. Se fue, mirá, la nena. Asustaste a la niña, ¿te das cuenta? ¿Cómo anda, Valentina? Y sí, los pelos, ¿viste? Tuviste un fin de semana de rock descontrolado. Agitado totalmente, anduvimos por Santa Fe, anduvimos por Paraná con las chicas de Quiacelga. Así que fue espectacular. La gente por ahí, ¿sabes cómo te tratan? Sí, maravilloso, ¿no? Son una masa, como digo yo, una masa. Y estuvieron también en el Conex, comentó Lidia al principio del programa. Sí, el jueves estuvimos ahí apoyando el tema de no a la minería a cielo abierto, así que estuvo copado, muy lindo fin de semana, así que le mandamos un saludo a los chicos de Santa Fe, de Forcada, que es la banda que nos invitó, con Según la Mano, así que... Muy felices estamos, las pibas. Han disfrutado mucho entonces la travesía del fin de semana. Espectacular. Y tenemos banda para el día de hoy. ¿Qué trajimos? Una nueva banda under. Hoy trajo una banda que se llama Paracelene. Paracelene. Sí, son unos pendejos divinos, así te lo digo. Son unos chicos que se coparon mucho con el rock de los 70. Mira. Entonces escuchan Zeppelin, escuchan Flaco Spinetta. Son dos pibes de 18, 19 años más o menos. Y retoman un poco esa música. Claro, y hacen una mezcla así, medio... ¿Cómo te puedo explicar? Medio rockera, sinfónica. Ellos dicen que es medio progresivo, variado, ¿no? Son de Floresta, de Parque Avellaneda. Hace 4 años que están tocando, los voy a nombrar. Juan Cruz Vera en la guitarra, Lucas de Pino, perdón. Ahí está. En la batería, sí. Fanny Margón en el bajo, Leonel Mascolo en los teclados y Bruno Mascolo en la voz. Dos hermanos son. Dos hermanos que participan en la misma banda. ¿Con quién estuviste hablando? Estuve hablando con Bruno, que nos contó más cositas. ¿Vamos a escucharlo? Dale, a ver. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Bruno, de Paracelene. Estamos tocando ya hace 4 o 5 años, ensayando, componiendo mucho. La verdad que pasándola bien, tocando entre amigos, somos 5. Bueno, estoy yo en la voz, mi hermano en el teclado, Lucas en la batería, Juan Cruz en la guitarra y Fanny en el bajo. La idea es compartir la música que nos curtió desde chicos, de la del 70. Y bueno, este viernes tocamos en el Marquí, la verdad, estuvo muy bueno. Estuvimos tocando con Inazulín y con Descarados. Es importante el hecho de difundir, estuvimos grabando 5 temitas en un estudio, estamos muy contentos por esa razón, estuvimos grabando 5 temas compuestos por nosotros, así que bien, en crecimiento y con muchas ganas de seguir, la verdad. Los temas están en la página para escuchar, obviamente, para paracelene.com.ar, así que bueno, estamos muy contentos con el presente de la banda. Y para agosto tenemos otra fechita en el Marquí. Y bueno, después el hecho de difundir el primer disco de difusión nuestro, ¿no? Mi presente en este momento es estudiando, yo estoy haciendo filosofía en la UBA. Mi hermano está trabajando y lo mismo los otros chicos de la banda, ¿no? Trabajando y con sus proyectos propios. Pero principalmente la banda, diría que 100%. Y de a poquito va creciendo, ¿no? Porque se complicó los últimos 5 años, se complicó muchísimo. Pero bueno, justamente ese es un espacio que nos están brindando, que la verdad que hay que aprovecharlo y de a poco va a ir creciendo el under. Ahí estábamos escuchando a la gente de Paracelene. ¿Qué es Paracelene, Valentina? Mira, yo me metí en el diccionario y dice así, te lo digo. Es un fenómeno de naturaleza óptica. Sí. Que ocurre al reflejarse o refractarse la luz lunar en las nubes. Wow. Y que se manifiesta como puntos luminosos en un gran halo luminoso que envuelve al astro a través de dichas nubes. Aprendiendo ciencia con Valentina Concetti. Ahora no solo nos presenta la banda Sander. Paracelene, entonces, la banda que estábamos escuchando, que nos presentó en el día de hoy Valentina Concetti. ¿Los podemos ver? ¿Podemos buscarlos en algún lugar? Sí, la página web. La página www.paracelene.com.ar. son unos pibes divinos, hay que apoyar a las bandas under, por favor, se los pido, denle una oportunidad a estos pibes. Y recuerden que toda la gente que quiera mandar demos, material para Valentina Concetti, lo pueden hacer a maipú555 o si no, pueden también mandarlo por mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Pero inclusive también en el facebook.com/muybueno el programa, nuestro Facebook, ahí la gente de Humahuaca Trío, es una banda, es una gran banda del norte, una banda increíble de Humahuaca casualmente. Apu Condorí estuvo escribiendo y bueno, en general escucha la columna y escribe desde allá. Él se quería incluir en las bandas under. La verdad que Humahuaca Trío es una banda consagrada al día de hoy. No, bueno, hay que dar la oportunidad a los que están arrancando. Pero sin duda Humahuaca Trío seguramente más adelante va a estar acá con nosotros, no como banda under, sino como una banda consagrada del norte de la Argentina, una gran banda. Pero bueno, le mandamos también saludos a Apu, que también está escuchando habitualmente desde allá, desde Salta a La Linda. Besos, Apu. Así que bueno, Valentina, muchas gracias. La gente se seguirá comunicando con vos y entregándote material y te quedas dando vuelta por la Feria del Libro. Exactamente, presentemos el tema de a los ver, pibes. Cierto, me había olvidado, ¿qué tenemos se llama para escuchar? Tendrás. A ver. Sure. No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa.